quiere, me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Operación Bla Bla. Estamos aquí en vivo en este lunes 2 de noviembre del 2020, Día de Muertos, recordando nuestras tradiciones y a todos aquellos que se nos adelantaron en el camino, pero que el día de hoy vienen a darnos una visita, una breve visita, pero es nuestra oportunidad de volverlos a ver un día al año. ¿Cómo están, chicas? Bien. Muy bien. Me da mucho gusto. Aprovechamos también para desearles buen provecho a todas las personas que nos están escuchando en este momento y que están degustando los sagrados alimentos. Así que disfrútenlos igual que nuestro programa. Quédense con nosotros. Que insistimos, ¿quién fuera ustedes para estar comiendo? Hay algo rico y calientito. ¿Verdad que sí? Sí, esperemos que disfruten mucho el programa de hoy. Ya viene la temporada donde se antoja comer cosas calientitas. Oh, sí. Sí, sopitas, calditos y bueno. Sobre todo a las friolentas como yo. Suele pasar que tienes todo el frío del mundo y lo que se te antoja es un caldo hirviendo, ¿no? Sí, yo creo que en estos meses sí. Se me quita el síndrome de Mafalda. Ahora yo sí amo la sopa. Ok, chicos, estamos por el momento solamente tres, Ale viene en camino, ya nos avisó que encontró muchísimo tráfico, pero bueno, para que vean que esto es en vivo, ¿o no, Marianita? Así es, aquí estamos en vivo. Oigan, pues dando tiempo a que Ale llegue y aprovechando este comentario que hizo Citlali de que estamos festejando a nuestros muertos, yo quisiera de una vez lanzarles mi canción del día. Así, rapidito y como vamos y a lo que vamos. Ándale. ¿Por qué? Porque luego ya vamos a estar hablando de cosas que no tienen tanto que ver con mi canción, pero fue mi manera de hacer como un pequeño homenaje a todas esas personas que ya no están con nosotros y que desgraciadamente en estos tiempos de COVID, pues es muchísima la gente que está sufriendo de la ausencia de alguien, ¿no? Así es. Entonces, yo siempre he entendido que la muerte, pues, a todos nos causa mucho conflicto. Normalmente nos pone muy triste, pero, bueno, eso es tema para otro programa. Ya lo hablaremos después, pero la canción que yo escogí para el día de hoy es de una mujer que a mí me encanta cómo interpreta, sus sentimientos. Sí, o sea, desde la forma en que se viste, cómo se para en el escenario, es maravilloso. Yo la tengo, digo, no tengo el gusto de conocerla, pero obviamente sé que la imagen que da en el escenario a lo mejor no es la misma que tiene en su casa, ¿no? Pero es probable. Es probable, pero cuando la ves ahí parada es una tremenda fuerza. A mí me encanta, no sé si la conozcan o no, pero la canción les va a gustar. Ella se llama Lila Downs. Oh, wow. Sí. Una de nuestras embajadoras culturales. Exactamente. Ella es mezcla de dos culturas. ¡Ya llegó Ale! ¡Ya llegó Ale! ¡Ya llegó! ¡Muy bien! Corriendo literalmente, pero acá estamos. Así. ¡Llegué! ¡Corriendo! Ella es la mezcla de dos culturas. Le quiere a las dos culturas, pero la verdad es que demuestra la de nosotros de una forma genial, ¿no? Entonces, yo les dejo mi cancioncita aquí en lo que Ale agarra aire ya para que salude formalmente, para que comience a hablar. Y pues bueno, mi canción del día de hoy, ¡ay caramba! Se llama, ajá, Son de Difuntos y la interpreta Lila Downs. Gracias, Carlos. Adelante. ¡Ahí viene la porca! Estaba sentada la parca, fumándose de su tabaco. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Con los santos se discutía, quién se echaba su último trago. Se fue a su chilicopal, humo que vas del camino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa, si no pones en mi altar vino. Ese muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. ¡Epa! ¡Ahí viene la muerte! Misterio en tu manto, dame vela veladora, que mi difunto venga gozando. Vela, vela, veladora, ese misterio en tu manto. La pelona prende su tele para ver la telenovela. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tlatuani con sus compinches a la patria se la alburean. Tamales y chocolate porque pide dulce y salado. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Por ese camino de flores que la ofrenda te está esperando. Ese muerto sí, ese muerto no. El muerto aquí ya se escogió. El diputado y el alacrán por corrupción los enterrarán. Esa muerta sí, esa muerta no. La muerta aquí ya se escogió. La profesora y esa araña por negligencia las enterrarán. ¡Epa! Somos creativas, fuertes e intuitivas. Sigamos en esta plática entre amigas. ¡Quédate! Y ya estamos de vuelta aquí en Operación Bla Bla. Ahora sí, ya me presento. Soy Ale Ramírez. Es un gusto estar con ustedes. Lo siento, llegué corriendo, pero ya estamos acá en el programa. Bastante interesante con el tema que vamos a tratar hoy. Y pues, Meche por ahí tiene algo que decirnos. Ah, pero antes, unos saluditos para Sergio Funk, que está acá con nosotros. Y también a Carlos, el chico de los controles. Claro que sí, por supuesto. Saludos. Al buen Chac, ya vi que así es tu Facebook, ¿verdad? Al Chac. Sí, entonces, el Chac. Okay. Dejemos a Carlos en paz y desde hoy será el Chac. El Chac. Ah, es que ya creció, ya creció. Claro que sí. Oigan, chicas, pues habíamos quedado, nuestro programa anterior estuvimos hablando de todo lo malo que nos trajo el COVID, una pandemia como esta. Entonces dijimos que ya para hoy vamos a dejar como ese tema de todo lo malito. Y pues mejor empezábamos a ver las cosas buenas, ¿no? Así es. Yo me traje ahí, me puse a ver, hablando de que lo más que creo yo que lo más malo que nos ha traído es que como estamos encerrados, pues lo que nos está alterando es el cerebro, las emociones y todo esto. Bueno, yo me traje esto a ver si les gusta, a ver qué les parece. Dice, tomando como tema el día de hoy, el encierro y sus beneficios. ¿Qué haces para mantener tranquilo el cerebro durante la pandemia, ¿no? Y que ahorita cada una me va a decir qué ha hecho, ¿eh? Muy bien. Sí, por favor. Sí, muy bien. Dice, la salud emocional es una parte importante de la salud en general. Las personas que son emocionalmente saludables tienen el control de sus pensamientos, sentimientos y comportamientos. Son capaces de hacer frente a los desafíos de la vida, pueden mantener los problemas en perspectiva y recuperarse de los contratiempos. Yo la verdad es que no conozco a nadie tan perfecto, pero bueno. Exacto. De hecho, creo que esa podría ser muy parecida a la definición a la palabra resiliencia, ajá, que mucha gente de repente ha empezado a escuchar. Y sí. Está de moda. Sí, algo así, porque es lo que más necesitamos y es lo que quisiéramos. Porque como bien dijo Meche, a mí también se me hace mucha perfección. Sí. Ok, sí, seguimos. Dice, es el equilibrio donde nos sentimos bien con nosotros mismos y con los demás. Es el complemento para una vida activa y sana. Consiste en aprender a reconocer nuestras emociones y desarrollar un comportamiento que permita expresarlas. ¿Cómo afecta la salud emocional a la física? Porque ese es el problema, o sea, no nada más traes el cerebro vuelto loco, sino que también el cuerpecito se pone mal. Dice, nuestro estado de ánimo o salud emocional tiene un efecto sobre el cuerpo porque el cerebro está conectado al sistema inmune y afecta de forma negativa o positiva sobre él. Puede debilitar el sistema inmunitario del cuerpo. Esto hace que seamos más propensos a tener resfriados y otras enfermedades en los momentos emocionalmente difíciles. Además, cuando nos sentimos estresados, ansiosos o molestos, pues ¿quién se va a poder cuidar, no? Andas en el mundo vuelto loco, estresado, ¿a quién le importa la salud? Fíjate que aquí, en algún tema, en algún programa previo lo vamos a tratar. O sea, ¿cómo es esto del cerebro? ¿Cómo es la conexión? Así que es. Depende de lo que tú hayas comido hoy, es cómo vas a tomar la decisión. Algo así. Sí, pero eso lo vamos a tratar después, sí, así, claro, muy, en otro muy programa, sí. Así que, a ver, chica, ¿les gusta? De hecho, sí. Y una observación, por ejemplo, esta cuestión de lo que pensamos, lo que sentimos y lo que vibramos, tiene que ver también, no sé si lo han escuchado, el término de enfermedades psicosomáticas, sí, claro, que justamente tiene que ver con eso, que a veces, bueno, sobre todo ahorita con el encierro, a veces es tanto lo que le estamos dando vuelta a una situación o a un problema, que empezamos a cerrarnos y a cerrarnos cada vez más, porque el centrarnos en el puntito negro nos evita ver el cuadro completo o la claridad fuera del puntito, ¿no les parece? Sí. Y también, bueno, también existen otras alternativas. Bueno, en mi caso me gusta mucho para relajar la mente y no estar pensando en eso, en los problemas y demás, independientemente del COVID, ¿no? Porque igual y todos tenemos sí. Puede ser un problemita chiquito, grande, mediano y así, ¿no? Pero como la vida es tan rápida y tan ajetreada en la ciudad, entonces... Sí. Entonces, pues, una de las formas es, me pongo como los señores ya grandes, con su sopa de letras, a buscar. Oye, Citlali, ahí solita se regresó de, ¿verdad?, cuando nos dijo grandes. ¡Ah! ¡Qué ole! Están poniendo mucha atención. Bueno, sí. Entonces, sopa de letras, el sudoku no, porque a mí los números y las matemáticas, miren, estamos peleados. Entonces, mejor, no sé, textos, demás. Entonces, eso tipo de sopa de letras, de los libritos. Crucigramas y así. Entonces, ahí me tienes, ¿no? Y también otra cosa que a lo mejor mucha gente se le dificulta porque no todos lo pueden hacer, pero sí, o sea, sí lo pueden hacer, pero a veces se les dificulta meditar. Ah, sí. 15 minutos. Eso de poner la mente en blanco, te pones no. En blanco. Y se puede ser como amarillita. ¿Para qué nos estresamos en el blanco? Sí, ya es súper bueno porque te relajas. Bueno, ya cuando llegas al punto donde liberas tu mente totalmente de así, no te acuerdas de nada ni de nadie, nada más que estás ahí y se siente tan bien. Sí, soy testigo de eso. No sé si alguna vez lo hayan experimentado, pero se los recomiendo bastante, bastante. Es muy bueno, de hecho, yo solita sí me cuesta trabajo, lo admito, pero cuando iba a algunos grupos donde se hacía esto precisamente de forma grupal, de verdad, era como tus 5 minutos, así como dice el famoso comercial del chocolate, son tus 5 minutos en los que te desconectas completamente y todas, por ejemplo, madres de familia, esposas, jefas de alguna empresa, no importa qué cargo tuvieras y qué presiones tuvieras, esos 5 minutos eran sagrados y de verdad era como un reset mental, era como volver a empezar y salía sí. Ya energetizada y lista para tu día, ¿no? O sea, lo hacíamos temprano, obviamente, y esto era como que te dejaba lista para rendir súper bien durante todo el día. Inclusive hasta, por ejemplo, respirar, ¿no? Que te dicen, ay, respira 3 veces, pero profundo, desde la boca del estómago y te tranquilizas, ¿no? Y sí funciona. Mucha gente no se lo toma tan en serio, pero créanme que sí funciona. Cuando estás estresado. Funciona. Oye, pero te dicen, respira 3 veces y tú... así no, ¿no? Así no funciona, ¿eh? Es desde la boca del estómago. La mayor parte de la gente que a mí me ha tocado que te dicen así, inconscientemente lo hace así... Ya, y si fue igual, pues claro, ¿no? Es que en automático estamos carrereados. Sí, ¿has hecho algo así, Mariana? Sí, sí lo he hecho. ¿Qué? ¿Respirar rápido? Sí, quiero saber qué es lo que ha hecho. He hecho las dos cosas, he respirado rápido y he intentado meditar. Soy muy desesperada, entonces de repente me cuesta trabajo porque me cuesta como que estar en un lugar sin moverme. Como que ando de un lado para otro, pero lo intento. Ay. Pero por ejemplo... Espérame. Problemas técnicos, no sí, se preocupen, estamos en vivo. Un poquito, estamos en vivo. Sí. A ver, háblanos, Marianita. ¿Ya me escuchan bien? Sí, ya. Sí, te ya, escuchamos. Ya, perdón. Por ejemplo, yo lo que a mí me ha funcionado cuando he estado estresadísima, así mil, es curioso porque o estoy muy estresada o estoy muy contenta, horneo. Oh, pues es una buena manera, por supuesto. Ah, sí, no sé, pero a veces, o si estoy muy feliz, o si de plano estoy así de que ya no puedo más, hago un pan, unas galletas o algo, y ese proceso de prepararlo, hornearlo, esperarlo, ahí sí tengo paciencia para esperar a que salga lo del horno. Oye, yo quiero saber, ¿y hay diferencia de sabor entre hornear de malas o de buenas? Yo digo que sí, porque curiosamente, cuando he hecho galletas de mala, han salido medio malitas. Ni Oscar se las come. No, la verdad. No. Y yo creo que a veces el pan, bueno, yo siempre me remito a la película como agua para chocolate, pero yo me imagino que sí, tu vibra tiene mucho que ver, ajá. Yo creo que el pan no esponja sí. Igual, o como dicen por ahí, se nos corta la mayonesa. Sí, sí, la verdad sí. Yo creo que ahí hasta el agua se te quema. Cuando andas así de malas... Sí, sí. O te comes la comida y no tiene sabor, o tú también te pones de malas, ¿no? Sí. El chile te queda súper picoso. Ay, sí, sí, sí. Ese ya lo vivimos. Eso sí es cierto. Ese ya lo vivimos, que un día que le tocó hacer de comer a Mariana, yo creo que sí andaba como muy de malas, porque al momento que su hermano lo prueba, el comentario fue, oye, pero ¿por qué Mariana solamente nos mandó la salsa enchilosa? Y la comida, y esa es la comida. Pues de hecho, yo pensaba que era un dicho común, porque yo solía escuchar eso, de que cuando una comida está muy picosa, suelen echarle la culpa a que quien cocinó andaba enojado. Estaba de mal, sí. O cuando no sabe rica. Creo que sí, creo que es real. Oye, entonces, ¿eso es con lo que tú te bajas, digamos, ahorita el estrés, horneando, o qué más haces? Sí, horneando, si tengo chance, por ejemplo, veo algo en Netflix, una serie o algo. Y si no, normalmente lo que hago es ver a mi hija bailar y cantar todo el día. El baile. Eso me desestresa, porque todo el día está cantando y bailando. Y más bien ella es la que nos va poniendo como actividades, porque luego se enfada y ya quiere dibujar, ya quiere hacer esto. Entonces ella nos ha servido de desestrés, que sus mismas actividades nos sirven a nosotros para pensar en otra cosa. Que en todo el día no nos deja descansar ni un momento. Entonces, ¿esto quiere decir que la pequeñita no ha perdido el ánimo? De alguna manera está estable, digo, sí, sí, sí, creo que se enfade, pero no ha llegado a esos puntos como de desesperación total. No, de hecho no. Ha estado con el ánimo al 100. Creo que tiene mejor ánimo que toda la familia. Oye, y cuando se aburre se duerme, como que dice, ay, ahorita ajá. No estoy. Y literal, o sea, dice, no estoy, sí, y va y se duerme. Y ya despierta como si nada y con los ánimos, pero hasta al 100, al 1000. Oigan, fíjense que, bueno, me falta aquí comentarles algo más de unas cosas que creo que son importantes, pero ahorita que Mariana está diciendo eso, hoy platiqué precisamente con alguien de la familia que yo tenía mucho tiempo que no platicaba. Saludos a Teté, porque dijo que nos iba a estar escuchando. Ay, saludos, Teté. Saludos. Y yo le preguntaba que, bueno, no le preguntaba, sino que más bien estábamos platicando, y en la plática salió y le dije, no, es que tú no tienes ni chance de aburrirte. O sea, me platicó, tiene 4 hijos. Uh-huh. Entonces yo le decía, ¿cómo haces? ¿Te vuelves loca? Me dijo, no, sí. Tía, ya estoy loca. Claro, en el buen sentido, ¿no? Sí, claro. Pero ella platica, o sea, ya tuvo que organizar horarios de la forma en donde los dos más grandes toman sus clases, a las otras chiquitas las encierra en lo que los otros toman clases, digamos, encerrar entre comillas, ¿no? Ella está, sí, con, claro, ella ahí haciendo actividades. Pero ya, por ejemplo, para la comida también, o sea, ya hay una hora. Muy bonito sus hijos, porque dice que ya les dice, es tal hora de la tarde, ya está lista la comida, y ellos salen inmediatamente, ponen la mesa, organizan todo para la comida, ya saben lo que deben hacer, ¿no? Entonces, antes, ella me dice que se queda sin trabajo en el momento de la pandemia, ¿no? Una más de las estadísticas. Sí, qué difícil. Entonces, se queda sin trabajo y viene esta parte difícil donde dices, chin, lo económico. Pero ella me decía, no, yo agradezco a la pandemia que ahora estoy con mi familia. El único que sale a trabajar, pues, es el hombre. Uh-huh. Él sí sigue yendo por su trabajo, no pudo parar. Entonces, ella está todo el día, y los niños extrañaban eso, porque cuando ella estaba trabajando, pues solamente los veía muy temprano por la mañana, los dejaba en la escuela, y hasta la noche para la cena, y se acabó. Entonces, no había como esa relación, como eso que dice Mariana, ¿no? De, me hace reír, estamos jugando, sí, tengo chance de eso. Y ahora que sí lo tiene, dice, somos una familia feliz. Y hasta lo disfrutan más, ¿no? Exacto. Porque precisamente por el ritmo de la vida, que es tan rápido, a veces nos olvidamos de esas pequeñas cosas tan importantes como la familia, ¿no? Y las dejamos como al último, ¿no? Sí. Entonces, eso es como una de las cosas positivas, y yo creo que me supongo que estarán de acuerdo conmigo que nos ha dejado todo esto, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sí, totalmente. De hecho, para muchos creo que fue reconocer a tu familia. Ay, sí. Reconocer, acuérdense que yo les dije también que sí, ya hubo quien lo reconocieron y dijeron, no, ya hay muchísimas matrimonios separados, familias, sí, separadas, sí, porque también ya después de que se vuelven a reencontrar, dicen, no, es que no es la persona, uh-huh, con la que yo vivía o en la que yo estaba, sí, enamorada, ¿no? Exacto. Entonces, hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, hoy trajimos las buenas. Tete nos platicó esa parte donde dice que ella está llena de risas, de dibujos, de travesuras, de enojos. Claro que sí, también se vale, ¿no? Pero al final del día están juntos y creo que eso es como lo más rescatable. Sí, es que, bueno, tal y como dicen, hubo reconocimientos para bien y reconocimientos para mal, pero en los reconocimientos para bien fue el recordarnos esta parte de que volver a lo básico, tu familia, que es lo más importante. Desgraciadamente sí, el dinero nos hace falta, pero un trabajo o una escuela o algunas otras cosas puedes conectarte con eso más adelante, pero tu familia es tu familia y tu familia es la base. Así sea nada más tu papá, tu mamá, o nada más tus hermanos, no todo mundo tenemos una familia completa alrededor, sí, pero quien quiera que sea tu familia, incluso la familia que tú escoges, que no necesariamente es, exacto, de sangre. O sea, sí, si amigos. Amigos. Sí, sí. ¿Quiénes son tu tribu? El estar con ellos, el reconectar con ellos y volver a redescubrirse, volver a tener, a reforzar esos cablecitos que te mantienen conectados a ellos, es una de esas cosas buenas que nos deja también, pues, este encierro y esta pandemia. Una de las tantas lecciones que este año nos ha dado. Sí, y lo importante es reconocerlo, ¿no? O sea, decir, no decir, ay, es que, bueno, depende del caso, ¿no? Decir, ya no aguanto a mi familia, no, al contrario, aprovecha a tu familia, a tus papás, a tus abuelos, porque créeme que el día que ya no los tengas, los vas a extrañar y vas a decir, y tuve esa oportunidad, ¿y qué hice? No, pues no quería estar ahí, decía que me enfadaban, hasta cierto punto no los entendía, no, nada de eso, hay que disfrutar cada momento. Oye, esperemos que ya no nos vuelvan a llegar tantos meses así, ¿no? Mejor nos disfrutamos ahorita, aprendemos la lección, sí, y seguimos, sí, no inventes. Claro que sí. Oigan, pues otra cosa maravillosa que nos ha traído esta pandemia a nosotros, pues número uno es este programa, ¿no? Que estamos claro que sí. juntas sí. trabajando. Y número dos, pues que tenemos patrocinadores. Sí, sí. Bravo, muchas eso, gracias. Qué emocionante. Sí. Sí, ya tenemos patrocinadores, son puras chicas hasta el momento que han creído en este proyecto, que se están sumando y pues que algo bueno tiene que salir de tanta mujer junta. Por Dios, supuesto que sí. Yo se los voy a ir, más bien yo se los voy a decir así, completitos, pero cada una vamos a explicar. Claro que sí. Para que el público que nos está escuchando sepan qué son nuestros patrocinadores, porque no diario se los podemos platicar, entonces ahí van a escuchar después una voz muy sensual que les va a ir recordando cada patrocinadora. Pero bueno, por el momento, fíjense bien, ya tenemos seis que ya están comprometidas con el programa. Otras están todavía queriendo decir sí, sí o sí no, pero bueno, por el momento, ahí el bonito va. Número 6. Exacto. Sí. Fíjense bien, tenemos a Naye Romero. Ella es maquillista y peinadora profesional. Tenemos a Olivia Hernández, ella es cosmetóloga, nuestra cosmetóloga, haciendo el comercial completo. Que ahorita Mariana nos va a platicar un poquito de quién es Olivia Hernández. Tenemos a Mireya Martínez, que es estilista. Ella, todo lo que necesiten de su cabello, se los decimos. Es buenísima. Por experiencia. O sea, esa vez donde llegas al punto donde dices, ¿qué tiene mi cabello? Vas con Mireya y regresas fascinante. Tenemos a Carla Alfaro, que ella tiene un spa. Tenemos a Sol Guío y a Ana Cantú, que ellas se encargan de la salud mental y espiritual. Y tenemos también a un lugar llamado, que es un núcleo de psicología, y se llama Asesoría Integral para la Familia. O sea, tenemos ahorita como base, creo que como lo que más necesitamos nosotras, ¿no? Que es ayuda psicológica, quien nos peine, nos maquille, quien tenga nuestra piel hermosa, quien nos corte el cabello de maravilla, y un spa para aquello de los masajitos. Sí. Así que estamos completas, chicas. Claro que sí. De hecho, sí. Chiqueo físico y mental. Ay, sí, sí, necesario. Oigan, pues, ¿qué? ¿Platicamos o canción? Ustedes como dicen. Ustedes. ¿Platicamos? Sí, pues si quieren, sí, seguimos. Mándenles, pues. Vale, pues, a ver, pues platíquenme. Platíquenme qué investigaron de sus patrocinadoras. Bueno, por ejemplo, aquí les podemos decir, como ya comentaban hace un momento, Mireya Martínez, que ella se encarga de todo lo relacionado con nuestro cabello. Si tienes dudas acerca de un diseño de color, para que luego no nos andemos poniendo un rubio que no nos queda, ¿verdad? pedradas, ¿perdón? Dios. No, bueno, es que por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que los cambios son importantes y te hacen sentir súper bien, sobre todo a nosotras las mujeres, ya ven cómo nos encanta cerrar ciclos con eso. Sí. O empezar ciclos. Pero es cierto que todas las mujeres pueden usar de todos los tonos, es decir, rubios, oscuros, castaños, borgoñas, pero cada piel y cada persona le queda muy bien un color de toda una gama. Sí. Y a veces nosotras desconocemos ese detalle. Entonces, sí, uno tiene así como que todas las ganas del mundo de cambiar de color y sácatelas, que escoges un color que no te que queda. No, y lejos de favorecerte, sí, te ves medio extraño. Pues aquí ay, medio extraño. Pues es un decir. Un poquito, nada más. Es un decir, ya ves cómo es la gente llevada luego, ¿qué le dice a uno? Pero para eso, Mireya Martínez es la que nos ayuda con esa parte. Ella nos diseña el color, nos hace cortes y nos puede hacer tratamientos capilares intensivos, hidratantes, reconstructivos y de cauterización. Así que cualquier cosa que tenga que ver con el cabello, Mireya Martínez es la indicada. La verdad, sí. Oigan, vamos a hacer un paréntesis porque hoy tenemos un invitado sorpresa. Nos regaló 5 minutos de su tiempo porque él está siendo parte de una solución muy buena en esto de la salud mental, sobre todo creo que yo mental, física pues no corres ni nada, pero creo yo que la salud mental está muy involucrada con esto. Tenemos el honor de recibir en el programa al señor Guillermo Rodríguez de Flores y Colores de México. Él nos va a platicar un poquito qué diferencia ha habido o bueno, o ha observado él entre las ventas de antes, las ventas de ahora, las preguntas de antes, antes y después me refiero a la pandemia? ¿Qué es lo que él ha notado? Si es cierto que la gente está utilizando como un medio de desfogue las plantas. Vamos a ver si es cierto. ¿Sale? Buenas tardes, bienvenido. Hola. Buenas tardes, Meche. Hola. Buenas tardes, Itlali. Buenas tardes, Ale. Ale, Mariana. Se comportó. Platícanos. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Esperamos que lo que vamos a platicar sirva. Y felicidades por el programa. Ya es el tercer programa. De bla, bla, bla, bla, bla. Oye, no tanto. Bueno, en mi experiencia y sobre todo en la tienda de Flores y Colores de México, que el proyecto empezó exactamente el 7 de mayo, en plena pandemia, se ha notado muchísimo el interés por las personas de cultivar algo en casa. Aparte de los coleccionistas que ya conocemos, los clientes que ya tenemos de orquídeas, de cactáceas, suculentas y demás, se ha incrementado grande el número en cuestión de sembrar sobre todo hortalizas, regresar a los orígenes de cuando cultivamos parte de nuestro alimento. Uh-huh. Y eso ha sido porque la gente dice, es que no tengo nada que hacer en casa, pero quiero hacer algo que sea de provecho, sí, y que me sirva para mi familia y que sirva para la economía y que sirva para la alimentación y demás. Entonces, en ese aspecto se ha incrementado, yo creo que 1000%. ¿En serio? Los cultivadores en Guadalajara, cuando menos, me imagino que en todo el mundo, pero sobre todo en México sí se ha visto una gran cantidad de nuevas personas que se quieren involucrar con la naturaleza. Oye, ¿pero qué te dice la gente? O sea, ¿sí le funciona? ¿Sí hay quien ya tiene jitomates o lechugas o esto? ¿Sí está funcionando como tal? Sí está funcionando como tal, en el aspecto de que tienen productos de buena calidad, sin pesticidas. Genial. En su casa para consumir. Y otra cosa, dicen, es sumamente relajante. Yo no sabía que cultivar plantas fuera tan maravilloso. Tan maravilloso, sí. Pero qué tan difícil es para las personas que están apenas ahí, como que les tienen esa espinita de decir, ah, yo quiero cultivar, aprender. ¿Es difícil? No, claro que no es difícil. Es nada más teniendo el espacio adecuado para cultivar. Que aún en Guadalajara, que hay muchos lugares que tienen poco espacio, en un metro cuadrado, uh-huh, puedes tener alimento para dos personas por un mes. Ah, excelente. Y aparte de eso, hay muchos tipos de huertos, como puede ser en piso, en maceta, o verticales, o colgantes. Con que tengas un espacio pequeño donde le dé luz, con eso puedes cultivar. Ah, muy bien, para todos aquellos que se están interesando, tienen como esa espinita de decir, ay, ¿qué puedo hacer? Ah, pues cultivar, muy bien. Claro que sí, y bueno, por ejemplo, para los básicos, yo he escuchado que la mayoría queremos sembrar lechuguitas y jitomates. ¿Alguna otra cosa así como básica que podamos sembrar en nuestro jardincito? Porque tengo entendido que en un espacio muy pequeño, incluso de 4x4, podemos sembrar varias cosas. Bueno, 4x4 es muchísimo. Ay, en un metro cuadrado, simple. Ah, perdón, sí, soy mala para los números. Un metro cuadrado. En un metro cuadrado puedes poner desde jotes, frijoles, calabaza, rábano. Puedes poner un promedio de 8 plantas diferentes. ¿En un metro? En un metro cuadrado. Perdón. Y con eso ya tienes un plato bien servido con una ensaladita o acompañamientos para tu comida. Exactamente. Y otra cosa, que la gente que está empezando a cultivar, quiere cultivar más, porque si de repente se me olvida que tengo problemas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque primero preparan la tierra, preparan sus semillas, empiezan a regar, a fertilizar. Todos los días están al pendiente de que la planta esté sana, que no tenga plagas. Y todo eso, al momento que tú le tomas la atención a algo en específico, te olvidas de lo demás. Empiezas a ponerle atención a que tu planta esté sana y crezca bien, porque sabes que te va a dar frutos. Entonces es algo súper importante y es ahí donde entra, para mi gusto, el relajarte psicológicamente de todo lo que nos está pasando. Oye, eso es maravilloso, porque en efecto, parte de lo que ayuda mucho en este sentido es eso de concentrarse en algo diferente que no sean tus problemas. Y sí, productivo. Así es. Y eso mucha gente lo acompaña con la música que le gusta, sobre todo eso, de que ponen música de fondo y se pone a hacer sus tareas domésticas, y entre esas tareas ya se está incluyendo el cultivo de plantas en casa, sobre todo de hortalizas. Aparte que la gente que colecciona cactus, orquídeas o demás, que son plantas de ornato, pero ahora muchos de los conocidos de orquídeas están volviendo los ojos a que si cultivan orquídeas, pues también tienen el espacio o el gusto por cultivar algo para comer. Y eso también aumenta todavía el estado anímico de decir, me estoy relajando, pero aparte estoy haciendo algo productivo por mí, por mi familia y por la sociedad, ¿no? Oye, yo creo que algo de lo más interesante de esto es como cuando tienes un pastel en el horno, ¿no? Que estás mirando por la ventana a ver a qué hora empieza a crecer, ¿no? Y yo me imagino que con las plantas, cuando estás esperando, por ejemplo, un jitomate, todos los días en la mañana despiertas con esa emoción de ir a ver si ya está, ¿no? Y bueno, dices, ay, todavía no. Bueno, pero tienes la ilusión de que mañana, así hasta los 15, 30 días, no sé cuánto se tarde, ¿no? Pero es algo que aparte de lo que tienes que hacer todos los días, que es cuidarlo, la emoción está conectada a esa planta, porque tú necesitas ver cuando ya brota, ¿no? Sí, en alguna ocasión me hiciste una pregunta que por qué el énfasis de los niños, del cultivo. Y todo eso ha servido también porque tener una planta que es un ser vivo ayuda a que los niños tengan esas bases de responsabilidad del cuidado de algo vivo. Y eso ayuda muchísimo ya en la adolescencia y después a lo largo de la vida. El tener la responsabilidad por un ser vivo te ayuda no nomás a relajarte, ¿sí?, y a tener alimento y demás, sino implica mil cosas buenas para las personas. Por eso en Flores y Colores de México, siempre que están los festivales y demás, hay cursos de cultivo de huertos urbanos para niños y de lombricultura. Entonces es algo maravilloso porque luego se enferma la planta o le cae un bicho y no te preocupas por ver las noticias a ver qué dijo el gobernador, ¿verdad? No, por tú la planta. Te pones a investigar y cada vez que investigas algo, googleas algo, aprendes más y te vas poco a poco, sin darte cuenta, te vas volviendo experto en el cultivo de lo que tú quieres. Entonces, todos los días estamos aprendiendo nuevo y nos estamos enfocando en hacer las cosas mejor. Eso es parte de lo bueno que nos ha dejado la pandemia, que estamos volviendo un poquito los ojos al principio de lo que es la alimentación, sobre todo, y del cuidado de los seres vivos. Cierto. Cosa muy importante, justamente porque aparte de lo que los adultos podamos disfrutar de este, bueno, podría tomarse como hobby, también está sembrando literalmente esta semillita en las nuevas generaciones para que aprendan desde pequeños, como ya decía Memo. Y una hora o dos horas sin celular o sin tableta de los niños, que lo dediquen mejor al cultivo de algo, maravilloso. Es maravilloso. Sí, sí creo. Oigan, pues luego hay que traernos a Guillermo como invitado de todo el programa, ¿les parece? Sí. Sí. Ah, yo sí. Sí, sí, claro que sí. Sí, tráiganme. Sí, es que sabes que yo creo que sí es un tema muy importante porque, bueno, a lo que entendí en general, pues sí lo estamos utilizando, me incluyo porque yo soy fan de las plantas, exacto. Mi hija, su esposo, mi nieta, todos estamos utilizando esta parte para sobrellevar el encierro, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay que traerlo, ¿no? Sí. Se portó bien. Sí. Entonces, pues ahí te vamos a agendar, ¿te parece, Guillermo? Muy bien, sí, agendamos. Muy bien. Y ya nos traemos muchísimas preguntas solamente referente a las plantas. Muy bien, y felicidades por su programa. Les gracias. Deseo todo lo mejor de lo mejor. Y no se les olvide, hoy a las 6 de la tarde, Flores y Colores de México en vivo. Su fan, número uno. Meche. ¿Alguna red social donde te puedan ahí buscar? Flores y Colores de México en Facebook, en Instagram también. Y Kiaco Orquídeas, igual Flores y Colores de México en Facebook e Instagram. Y mi teléfono es el 3312254745. Excelente, ya lo escucharon para que ahí lo sigan en sus redes, obviamente escuchen el programa del día de hoy y pues se enteren de cómo es que pueden seguir los procesos, conocer de plantas y demás. Así es, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Guillermo Rodríguez, y bueno, seguimos con el tema del día de hoy. Sí. Muchísimas gracias a ustedes y nomás recuerdo, la tienda está en Prisciliano Sánchez 609 entre Pavo y Federalismo, de 10 de la mañana a 7 de la noche toda esta semana. Y hay de todo, maravilloso. Así es. Bueno, muchísimas gracias y pues que siga el bla bla. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Y bueno, siguiendo con los patrocinadores, también tenemos a Nayeli Romero. Por ejemplo, si tú, chica, dices, ay, yo me pinto, pero el delineado de ojos no me sale, la verdad. Me queda uno para un lado y el otro para el otro. No te preocupes porque, mira, ella, los servicios que te ofrece es maquillaje y peinado profesional, social, 15 años y novias. Por cierto, por ahí tiene unos cursos de maquillaje e inicia el 11 de noviembre para que estén muy al pendiente. Cursos de peinado profesional 10 y 13 de noviembre, cursos de automaquillaje, cursos de trenzas. Ay, a mí no me salen las trenzas ni despierta, ni dormida, ni nada. Inicia el 12 y el 13 de noviembre, servicio a domicilio y local, muy importante, sobre todo por lo de la pandemia, ¿no? Y bueno, la puedes encontrar en Paseos de los Patios, número 3802, Balcones de Santa María, por la estación Mártires del Tren Ligero, la línea 1, para que no se les vaya a olvidar. Y sobre todo, lo más importante es que sabes que dejas tus manos y, bueno, tu belleza, ¿sí? En alguien con experiencia de 15 años como estilista, 5 años de maquillista y peinadora, eso... No lo hace cualquiera, ¿eh? No, la verdad no. Y también la puedes seguir a través de Facebook, la encuentras como Naye Rock y Nayeli Makeup Instagram y teléfono 33 13 62 53 34. Para que vean, chicas, es importante estar en manos de profesionales, ¿eh? Así como Guillermo dice, o sea, él es profesional en lo que hace. Así es. Y la verdad es que sí, es bello. Ya luego lo entrevistaremos y él nos platicará todos sus secretos. Pero sí, sí vale la pena ir con personas que realmente sepan. Ahorita que estamos platicando de lo de los cambios de color de cabello, sí. Me hiciste que me acordara, yo tengo una sobrina que ella sabe que la quiero muchísimo. No vamos a decir su nombre, como dicen por ahí, pero ella me platicó, Mariana sabe de quién estoy hablando, ella nos platicó que una vez se le ocurre cambiarse el color del cabello a rubio. Entonces, fue tan impactante que pasaba por un espejo y hasta ella se asustaba en los días que le tardó el cerebro en asimilar, ¿no? Sí, que, claro. Que ahora ella era rubia. Entonces, es muy cierto eso, de repente te gusta, pero no es el color que te queda mejor, claro, ¿no? Así entonces, es. Sí, pero bueno. O no lo sabes hacer como deberías. También. No les bien las instrucciones de la cajita. Es que yo, o sea, necesito confesarme, si no, no voy a dormir en paz. Pero una de mis terapias de pandemia ha sido pintarme el cabello yo sola. Ajá. Me lo he pintado, creo que 3 veces, si mal no recuerdo. Ya la última fue el que tengo ahorita, que volví a mi color natural, pero ya subí de nivel y ya no nada más me pinté el cabello, me lo corté yo sola. Sí, se tomó su curso. ¡Wow! Vi mis 50 videos de YouTube. No tan mal, así que mejor vayan con Mireia. Sí, la verdad, sí, de repente tanto ocio no deja cosas tan, sí, tan buenas, ¿no? Mientras no termines como Britney, todo está bien. Ay, sí, no, ese ya es un caso extremo, ¿eh? No. Nada más una despuntadita. Muy bien. ¿Y a quién más tenemos, chicas? Bueno, yo les cuento, por ejemplo, de Asesoría Integral para la Familia, que es un núcleo de psicología. Como ya habíamos comentado, la salud mental también es importante, entonces en este lugar van a encontrar terapia, psicoterapia para toda la familia, niños, adultos, parejas, adolescentes, comunidad LGBT, las puertas están abiertas para toda la familia. Manejamos varios enfoques psicológicos, si tienes predilección por alguno en particular puedes preguntar. Y se manejan también terapias alternativas como masajes, homeopatía, terapia floral, aromaterapia y también hay sesiones de capacitación profesional en diplomados orientados a la salud mental. Aquí trabajan varios profesionales, como ya mencionábamos anteriormente, 15 años de experiencia, no vayan con cualquiera. Sí, no. Es muy importante, la verdad, hay que tomar en serio nuestra salud, la salud mental es una de esas partes, entonces... Si necesitan alguno de estos servicios, pueden buscarlos en Prisciliano Sánchez, número 643, esto es en Colonia Centro, y pueden comunicarse a los teléfonos 3614-9101, 3314-449309 y 3311-7158-40. Igual en redes sociales también nos pueden encontrar como Asesoría Integral para la Familia. Y bueno, ya saben, atención psicológica, aquí podemos atenderlos varios profesionales. ¿Qué más tenemos? Ah, también por ahí, si quieres encontrar tu centro, también aparte de otras terapias, por ejemplo el Reiki, salud menstrual natural, flores de Bach y medicina vibracional, lectura de tarot evolutivo, hidroterapia de colon, talleres, masajes, tienda ecológica, cosmética natural y alimentación viva, psicoterapia energética, psicoterapia sistemática, lo puedes encontrar en Mandrágora. Los puedes encontrar entre Santa Rita número 1484, entre Reina y José María Robles, Colonia Chapalita Oriente, Zapopan, Jalisco. Para más informes, 3310-640188, 3318-03-1489. También los encuentras en sus redes sociales Mandrágora Facebook y Mandrágora Instagram. Para si tú requieres alguno de estos servicios, pues acudas con ellos, te informes y demás, que te van a atender por ahí Sol Guío y Ana Cantú, para que estén muy al pendientes y pues se relajen, se sientan bien por dentro y por fuera. Así es. Fíjate que escuchando, digo, la variedad, qué importante, o sea, ya hablando en serio, tenemos para ponerte bella por dentro y bella por fuera, ¿no? Sí. Así es. Y que creo que cuando no estás bien por dentro, se las nota. Cosas no pueden funcionar tan bien, ¿no? No es exacto. Nada más ponerle una pintadita al empaque, no se puede, ¿no? Siempre se nota lo bueno o lo malo que traigas por dentro. Sin embargo, en el proceso, antes de estar bien por dentro, a veces el empezar por fuera te va dando el pie sí. A que quieras aumentar y aumentar. Entonces, creo que sí va un poquito ligado uno al otro, porque ambos son sinónimo de que quieres cambiar, quieres avanzar y quieres mejorar. Por cierto, perdónenme, si no, Mireya, yo creo que me va a dar un coscorrón. Estaba yo tan emocionada hablando de ella que jamás dije los datos. Entonces, nada más hago el paréntesis de que Mireya Martínez, encargada de diseño de color y lo que tenga que ver con tu cabello, ella la encuentras en Isla Filipinas 2283 en fraccionamiento Jardines de la Cruz. Si quieres hacer una cita o te preguntar informes, es en el celular, en el teléfono del salón, perdón, 3312010933 y en el celular 3338218404. Ella fue la responsable de que yo hace años trajera mechones azules en mi cabello. Oh, ¡qué padre! Oh, esa sí. No me la sabía, y quisiera volver, me encanta, me fascina el color azul en mi cabello. Yo me quedé con ganas de eso. Sí, pero nada más las mechitas, porque yo la verdad no, nada más solamente me hice una vez un cambio y fue como del hombro hacia abajo, porque yo antes traía mi pelo casi hasta larguísimo. La cintura. Entonces, según yo quería un color platinado, nada más de ese, o sea, de ahí hasta abajo, dije, porque si no funciona y no sale, se corta hasta el hombro, ya no pasa nada, no sufrí, no me trombé, no nada. Mujer prevenida, vale por dos. Se puede corregir, sí. Sí, entonces ese es el único cambio y ya como no salió, pues me lo corté. Ah, pues una vueltecita con Mireya, ¿eh? Nos puede caer bien. Oye, Mariana, yo quiero que tú nos platiques sobre Oli Hernández, porque si queremos nuestra piel así toda bonita, ¿qué nos ofrece pues, Oli? Hay que ir con Oli Hernández. Ella tiene servicios de tratamientos faciales y depilaciones sin dolor, comprobado. ¿Cierto? Sí, ¿no? Sí, eso es lo más importante, sí, comprobado. Sí. Ella tiene 20 años de experiencia en el ramo de la cosmetología y ofrece limpiezas faciales, hidrataciones, se especializa en tratamientos de acné, tanto muy avanzado sería la palabra, como muy intensos o cosas muy ligeritas, depilación de piernas, resaque, bikini completo, axilas, bigotes, cejas y cara completa. Ella tiene tanto servicio a domicilio como servicio en cabina. El domicilio de la cabina es Isla Orcadas 3180 en la colonia Jardines de la Cruz. O bien, si quieren servicio a domicilio, su teléfono de contacto es el 3334-414298. Y la encuentran en Facebook y en Instagram como Oli Faciales y Depilaciones. Es súper, súper recomendada. Y ¿saben qué? Tengan la confianza de que siempre que nosotros les traigamos algo es porque ya lo probamos. Así es, sí. Por eso decimos que somos el departamento de calidad, porque la mejor manera, o sea, es en serio, la mejor manera de recomendar algo, o por ejemplo, yo lo digo, ya sea una terapia, ya sea un cambio de imagen, cualquier cosa que quieras recomendar, 100% es mucho mejor cuando ya lo probaste, cuando puedes dar fe de que sí. Ya sabes de qué se trata. Sí, sí, sí, es cierto. Y nos falta una patrocinadora, creo que nada más nos falta una, ¿verdad? Tenemos aquí a Carla Murguía. Ella tiene un spa. Es un lugar fascinante porque es muy pequeñito, pero es un spa. O sea, realmente tiene todo lo que tú necesitas. Ella está en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. La pueden encontrar en su página de Facebook como Corpo Vele Spa GDL. Tiene un jacuzzi, tiene tu... no es una cama, ¿cómo se llama? Pues sí, suelen usar como camillas. Una camilla. Son camillas portátiles. Una camilla, y bueno, tiene esas manos así relajantes. Manos de seda. Sí, que sí, sí, quiero ir. Ella nos ofrece también tratamientos como limpiezas faciales, masajes relajantes, que el masaje puede ser cuerpo completo, fíjense bien, manual o con cañas de bambú. Que yo el escuchar las cañas de bambú dijo, ay, creo que se me dolería, creo que prefiero las manos. O piedras calientes, yo en este de piedras calientes ya tengo experiencia, es riquísimo. Tiene su jacuzzi, te hace peeling, tiene tratamientos reductivos, ahora con esto de la pandemia, que no sé qué ha pasado. No. Hemos horneado bastante. Sí. De hecho. Sí. Tiene, de los tratamientos reductivos tiene con aparatología, maderoterapia y desoterapia. Tiene algo que se llama el velo de novia para todas aquellas chicas que se están preparando para el 21. Bueno, ya tienen con quién ir. Tiene lo que se llama Day Spa, que pues puedes dedicarte todo un día completito para ti, ¿no? Hace depilaciones también, tiene tratamientos para piernas cansadas y mala circulación, de repente por los trabajos, o estás todo el día de pie o estás todo el día sentado, así ¿no? Es. Y aparecen esas venas horribles en las piernas. Oh, sí. Ella nos puede ayudar con eso. Muy importante para las que han sido mamás, que en esta pandemia ha habido mucho nacimiento de niño. Oh, sí. Tiene esto que se llama post quirúrgico con ultrasonido. Hay levantamiento de glúteos. ¡Ay, sí! O sea, hay esperanza. Reafirmante posparto, que también es muy importante, porque, digo, de por sí el parto ya saben que es como una cuestión que te mueve en muchos sentidos. Sí. Y físicamente, a veces, el ver cómo nuestro cuerpo cambió después de un parto es así como un poco choqueante. Entonces, aquí Carla nos ayuda con eso. Ella tiene tratamientos para que puedas recuperar un poquito tu confianza y tu cuerpo. Ay, sí. Y fíjense, y también tiene sus 5 años de experiencia, no es sencillo, o sea, llegar a un negocio ya 5 años es porque lo estás haciendo bien, ¿no? Claro. Así que sí. Pues saludos a todas nuestras patrocinadoras, nuevamente muchísimas gracias por confiar en nosotras, ya van a ir encontrando sorpresas en los programas que vienen, donde vamos a especificarles o platicarles más bonito, ya les dije una voz ahí muy sensual, les va a ir claro diciendo que sí. Quién es cada una, así que pues muchísimas gracias. Y ya nos estamos casi terminando el programa. De hecho, quería proponerles, si están de acuerdo, les damos rapidísimo unos tips caseros para esta cuestión de las emociones. Y yo creo que dejamos las canciones ya para despedirnos. Sí, sí, sí, para un programa de puras canciones. Oigan, claro que sí. Yo sí rapidito, dice, es el descanso, sí, la alimentación saludable, el ejercicio y dejar los malos hábitos. Ay. 21 días para dejar un hábito, para que un hábito se cree, perdón. Sí, sí. 21 días. Ale, no estamos hablando de lo malo, estamos hablando de lo bueno, Ale, por favor. Crear un hábito. Y lo que yo quisiera decirles, la mayor parte de la gente en esto de los hábitos buenos, y yéndonos con lo que dijo Guillermo, o sea, ellos están haciendo manualidades, ¿sí? Están jugando con sus mascotas, cosa que a lo mejor antes no tenías tanto tiempo. Creo que las mascotas están disfrutando que nos quedemos en casa. Exacto. Están, por ejemplo, tenemos una chica, saludos hasta Brasil. Ella nos platica que ella está aprendiendo el lenguaje de señas. ¡Wow! Entonces, es algo increíble, ¿no? El aprender. Hay quien tiene también idiomas diferentes. Uh-huh. Entonces, estás forzando a tu cerebro a aprender algo nuevo, a crear nuevos hábitos y a concentrarte en algo positivo en vez de estar dándole vueltas a una idea negativa. Mismo. Sí. Pero a ver, platíquenme qué más tenemos de remedios caseros, a ver si algo me funciona. Bueno, mira, de hecho, ya en esta mesa habían comentado algunos. Por ejemplo, Mariana nos comentaba esto de hornear. Y sí, dicen que, bueno, mira, como comentaba Meche también al principio, la cuestión es tener pensamientos en orden y en paz para que tus emociones también se encuentren en paz y por consecuencia tu estilo de vida y tu forma de vida sean más tranquilos. Entonces, bueno, como hemos sabido que no todo mundo ha estado en paz, estos son unos tips así rapidísimos que puedes hacer en casa. Por ejemplo, cuando las personas estamos así pero súper iracundos, algo que puedes hacer rápido es tomar una toalla de tu casa, una toalla casera, y hacerla churrito, torcerla. De esa manera no tienes ni que gritar ni que golpear a nadie. ¿Tú agarras? ¿Con coraje? Sí, es para drenar tu coraje. Tú agarras tu toalla en donde te secas las manos, entonces la tuerces y es una manera de que estés sacando eso, la ira. Ajá. Oye, ¿y después le das con esa toalla al que vaya pasando? No, hagan eso. ¿O no se completa el ejercicio no ahí? Así, La idea es que aquellas mamás que están a punto de, al borde con sus hijos en casa, no les den malos ejemplos de ira a los chiquitos, entonces... No, ni les den el toallazo. No, tampoco. Se esconden en su cuarto, retuercen la toalla y todo lo que necesiten para que ya regresen así como drenadas a seguir cuidando a las crías. Con sus tres respiraciones lentas. Y por ejemplo, las personas que tienen que se inclinan más a la tristeza o a la depresión, entonces una buena forma es colorear. Si no se sienten cómodos coloreando princesitas y dibujitos así de niños, ahora tenemos los famosos mandalas, hay cuadernos completos de mandalas, sí, que es muy relajante y que te sirve pues para drenar un poquito esto de la tristeza. Y en cuanto a todas las emociones en general, yo creo que más de alguna de sus amigas se dedica ya a vender esencias y aromaterapia. Yo creo que proveedores sí tienen bastantes. Sí. Entonces la aromaterapia es otra buena manera. Hay aceites o inciensos, lo que más sea compatible con ustedes, que ayudan a relajar. Uh-huh. Por ejemplo, uno de los aromas relajantes es la lavanda por excelencia. Sí. Y si tú, por ejemplo, estás al revés, que estás como bajoneado de energía y que necesitas activarte y activar tu mente, entonces la menta te energetiza y te refresca. Entonces es cuestión de que ustedes con su amiga de confianza vean las esencias que sirven para qué estados de ánimo, y eso ayuda muchísimo. Y si funciona, llevo como un kilo de incienso y ya estoy tranquila. Yo que tiendo a ser baja de energía, yo también estoy con aromaterapia, con esencias energetizantes, y la verdad es que funciona bastante. Y bueno, lo que ya habíamos dicho, terapia ocupacional, llámense las plantas, llámese bordar, cantar, bailar. Aunque no todo el mundo está de acuerdo en esto, hay mucha gente que debido al encierro puede desfogarse con aplicaciones como TikTok. Y conste, no me estoy refiriendo a que hagan a que tomen esto de hacer TikTokers, sí, todo, ¿no? Pero bueno, la cuestión terapéutica del TikTok, según me explicaron, es esta onda de ponerse a hacer coreografías, de ponerse a hacer sincronía con los videos. El hecho de que algo creativo esté ocupando tu mente, no tanto hacer ridiculeces, claro. No hay que tenerle miedo al ridículo. Pero más bien como terapia en ese sentido, ¿sale? Entonces, hay que hacer cosas recreativas que relajen nuestros pensamientos, porque del pensamiento es de donde viene nuestra emoción. Sí. Acuérdense que la ansiedad es exceso de futuro, la melancolía es exceso de pasado, y lo que nos tiene centrados en el presente de una forma más sana es el estar aquí y ahora. ¿Qué nos trae al aquí y ahora? Nuestros sentidos. Ocúpense de activar todos sus sentidos y eso va a hacer que se ocupen de una forma positiva. Cierto, pues sí. Nos vamos con esa tarea, Ale, sí. ¿Te parece? Sí. Nos vamos a ir con esa tarea, Mariana, ¿te parece? Sí. Cuidado con esas toallas, por favor, porque tú tienes una chiquita en la casa, entonces no quiero quejas. No. Pero pueden bailar juntas. Sí, eso sí. O armar tu karaoke en casa. También. Es muy relajante, a mí me gusta. Sí, bueno, yo lo veo porque de verdad, como decía Mariana, Valentina grita, entonces es muy bueno. Pues vámonos, chicas, tenemos un minuto. Pues entonces agradecemos de vuelta a todos ustedes que nos acompañaron el día de hoy. Sigamos festejando nuestras tradiciones en este Día de Muertos. Un saludo y un abrazo a todos los que nos están escuchando y que este año les tocó perder a alguien muy cercano. Recuerden que los mexicanos vemos la muerte con alegría. Hoy nos regresan a visitar nuestros difuntos, entonces sean, vivan tranquilos, vivan sus tradiciones y los esperamos el próximo lunes. Y síganos a través de Instagram, nos encuentran como Operación Bla Bla, también en Facebook como Operación Bla Bla. Muchas gracias de nuevo también a nuestras patrocinadoras y nos vemos el siguiente lunes. Alisten sus oídos, chicos. 8 días nada más y volvemos. Gracias. Gracias. Gracias. Adiós. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cantón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.